con vos, Noelia, de cómo la están pasando los monotributistas y las monotributistas del país. A ver, ¿en qué situación están al día de hoy? ¿Qué están pidiendo? Porque, bueno, siempre reclaman algo, porque, bueno, la situación es muy compleja. Tal cual, bueno, ahora estamos luchando por tres puntos. Uno es para que los monotributistas no pierdan la obra social. Otro de los puntos es que no se elimine el salario familiar, que esto hay un rumor que se está debatiendo ya en el Poder Ejecutivo, que los monotributistas no cobren más salario familiar, que es el SUAF. Y por otro lado es que no se aumente un 196% la cuota de monotributo para el 2025. Eso es lo que se está debatiendo en la ley de presupuesto y, bueno, obviamente impactará de lleno en el bolsillo de los monotributistas. Esto cuando el monotributista se enteraría si no estuviéramos nosotros, y se enteraría en diciembre cuando ya está todo listo, ¿sí? Claro. Entonces, por eso es que nosotros venimos alertando siempre, nosotros siempre vamos diciendo, ojo que va a pasar esto, y después termina pasando, ¿sí? Con respecto al tema de la obra social, no es que el monotributista va a dejar de pagar el componente de la obra social, y entonces uno podría decir, bueno, por lo menos me ahorro ese importe aquel que no necesite, por ejemplo, usar la obra social. No, sin embargo, va a tener que seguir pagando el componente de la obra social, va a seguir siendo obligatorio. El tema es que no le van a dar prestación de salud. ¿Y cómo puede ser esto, eso, Noelia? ¿Cómo es bien, eso? Ahora les voy a explicar por qué. Hubo una resolución del Ministerio de Capital Humano que estableció una fecha de reempadronamiento para los monotributistas sociales de los programas sociales. Esta resolución estableció un periodo inferior a un mes. Desde el 3 de septiembre hasta el 30 de septiembre estaba la posibilidad de este reempadronamiento. Lógicamente, la gente no se enteró, muy pocos se enteraron, se reempadronaron muy pocos, y lo que termina sucediendo es que al no reempadronarse se produce la baja automática de este monotributista social. ¿Quiénes son los que se reempadronaron? Aquellos que están atentos todo el tiempo a las noticias para no perder su obra social, es decir, aquellos que tienen un alto consumo de obra social, monotributistas sociales diabéticos, oncológicos, con discapacidad, tanto de ellos como de sus adherentes. Bueno, todos ellos, lógicamente, la mayoría se reempadronó porque se enteró y porque no quiere perder la obra social. Sin embargo, el resto no se enteró y no se reempadronó. Esto hace que de la noche a la mañana las obras sociales que dan prestación a un universo mayoritario de monotributistas sociales sufran una caída abrupta de la cantidad de afiliados, ¿sí? ¿Por qué? Sí. Porque de la noche a la mañana se produjo una baja de oficio de esos monotributistas y le quedaron los enfermos. Y estamos en una situación en donde es un sistema solidario. 40 personas sanas se necesitan para sostener la prestación de una persona con enfermedades crónicas o con tratamiento o con discapacidad. Claro. Esto hace que, por efecto dominó, terminen cayendo el resto. Porque uno podría decir, bueno, pobres estos monotributistas, lamentable su situación, pero no afecta al resto. Sí, afecta al resto. ¿Por qué? Porque cuando la obra social quiebra, como ahora, por ejemplo, está sucediendo, la obra social deja sin prestación a todos. No, sí, es que dice monotributistas sociales de los programas sociales quedan sin cobertura. No, cuando cae la obra social, deja sin beneficio al social, al común, a todos sus afiliados, porque quebró. Y esto se produce un efecto dominó. ¿Por qué? Porque el monotributista social que necesita de la cobertura de la obra social por el alto consumo que tiene con la misma, no se va a conformar con irse al sistema de salud público. No es que va a decir, bueno, para no perjudicar al resto, yo me inmolo y me voy al hospital. Total, bueno, cambió mi situación y no voy a perjudicar al resto. No, lo que va a hacer es desesperado sin intenciones de perjudicar al resto, pero lo va a terminar haciendo, es ir a una obra social que lo reciba. Claro. Y se van a mover en conjunto, o sea, van a haber diferentes abogados haciendo acciones de amparo y van a meter un paquete de monotributistas sociales con discapacidad, monotributistas comunes, sí, que se quedaron sin prestación por la obra social quebrada, con todas estas personas con enfermedades crónicas o discapacidad a determinadas obras sociales. Imagínense que ni siquiera OSECAC, que es la más grande del país, está preparado para recibir de la noche a la mañana 100.000 personas enfermas. Claro. O sea, es imposible. Entonces, va a ser una bomba de tiempo. Hay que ver cómo se va moviendo este contingente de personas que necesitan de la obra social para ver cuál es la próxima que va a caer o cuáles son las próximas que van a caer, ya sean grandes o chiquitas. ¿Qué están haciendo las obras sociales para trincherarse y decirse, ojalá que no me toque a mí? Por ejemplo, OSDOP, que es una obra social mediana, sí, lo que ya hizo es, en San Luis, por ejemplo, decir, nosotros a los monotributistas no le damos cobertura de salud, van a tener que ir al sistema de salud público. Entonces, empiezan a cambiar justamente las reglas para los monotributistas y de esa manera se evita que el contingente vaya hacia ellos. Más allá que con una acción de amparo le tienen que dar la cobertura como al resto. Pero están tratando de ver cómo se protegen porque están viendo cómo viene la bomba esta que va a explotar en la cabeza de todos. Nosotros dijimos, bueno, puede ser que nuestro pensamiento sea un poco pesimista, extremista. Entonces hablamos con el Ministerio de Capital Humano y dijimos, ¿por qué no hacemos una mesa de trabajo? Ustedes inviten a obras sociales, a prestadoras de salud, y veamos si este es el escenario que se viene si no se extiende el periodo de reempadronamiento. Y veamos a ver si es viable que se extienda el periodo de reempadronamiento para que más personas se reempadronen y no colapse el sistema de obra social. Bueno, la reunión se llevó a cabo el 26 de septiembre en el Ministerio de Capital Humano, nos recibió el doctor Martín Lepera, ellos invitaron desde el Ministerio de Capital Humano a diferentes obras sociales y prestadoras de salud, en donde justamente se debatió este tema y llegamos a la conclusión de que era como nosotros decíamos. El efecto dominó va a ser que se rompa el sistema de obra social para todos. Ahora bien, ¿por qué hizo esto el gobierno? O sea, ¿tuvo la intención de hacerlo? No tuvo la intención de hacerlo, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque lo que quería hacer el gobierno era eliminar a las obras sociales que terminaban siendo cajas bobas o cajas corruptas políticas o un sello de goma, el típico de obras sociales fantasmas que tienen muchísimos afiliados y que no le dan cobertura a nadie. Bien, en vez de haber tenido el coraje y la valentía de decir obra social corrupta afuera, sí, que debería haber sido enfrentarse a la obra social y decirle, mira, vos estás teniendo una caja política, una caja corrupta, te saco el sello, te saco el número, no podés ser más obra social, y se terminó el problema. Sí. Identificaban cuántas obras sociales eran, se auditaba, y se terminaba el asunto, pero no tuvieron el coraje ni la valentía para enfrentarse a esas obras sociales y por detrás a los sindicatos. Sí. Entonces, ¿qué decidieron? Bueno, hagamos este reempadronamiento, tal vez ingenuamente, pensando de que la gente que se iba a reempadronar era la que tenía cobertura de salud, y dijeron, bueno, la gente que no tiene cobertura de salud, obviamente no se va a reempadronar, y de esa manera solucionamos el problema sin enfrentarnos a los sindicatos. Sin embargo, lo que terminó pasando es que tiraron una bomba y va a terminar reventando todo tarde o temprano, porque el monotributista no se enteró. Si nosotros tuviéramos un reempadronamiento donde se fue avisando previamente, che, ojo, que se van a reempadronar, o hubiesen dado un plazo superior a un mes, bueno, claro, podríamos justamente hacer otro análisis, pero dieron un periodo inferior a un mes, no se avisó de la noche a la mañana, la gente se desayunó con esta situación, y hoy la gente se está enterando porque ya las primeras obras sociales empezaron a caer. Ya las primeras obras sociales, tal como nosotros veníamos advirtiendo, el 1 de octubre dejaron sin cobertura a todos los monotributistas afiliados. Claro. Entonces, te consultaba, Noelia, porque vos mencionaste que le siguen descontando igual. Tal cual, le siguen descontando igual, por eso la gente que va a salir a traspasarse a una obra social que los reciba. No es que van a decir, bueno, a partir de ahora, esta es mi nueva realidad, sí, me doy de baja, hago patria por el resto. No, van a defender con uñas y dientes y van a decir, yo voy a tener cobertura más allá que sepa de que es probable que colapse esta obra social. Y bueno, cuando colapse, iré a otra. Y así. Y el pedido que hicieron ustedes de extender este periodo de reempadronamiento, ¿qué onda el Ministerio de Capital Humano? Nos dijeron que lo iban a evaluar, nosotros confiamos, vimos que en paralelo el gobierno extendió el plazo para el blanqueo de capitales, vieron que sí, se extendió, bueno, entonces dijimos, bueno, si a los evasores se le da la posibilidad de que se extienda su periodo para participar de este beneficio fiscal que le implica un costo al Estado, porque en definitiva esa persona nunca aportó fiscalmente, no pagó sus impuestos, bueno, es un costo para el Estado, lógicamente, este blanqueo de capitales, y sin embargo lo extendieron. Bueno, me imaginaba que con los monotributistas iba a pasar lo mismo, porque lo único que se estaba pidiendo era que se extendiera el periodo de reempadronamiento. Sin embargo, el día lunes se cortó el reempadronamiento a las 18 horas. Nosotros estábamos preguntándole en todo momento al Ministerio de Capital Humano qué pasó, qué van a hacer. Nosotros pensando positivamente de que iban a extenderlo, tal vez no hasta el 31 del 12, pero un mes, dos meses más. Sin embargo, nos dijeron no se pudo. ¿Por qué? Porque no se mide calor de reclamo. O sea, en las redes sociales la gente no reclama. Entonces decimos que la gente no tiene, la mayoría está con la cabeza agachada, trabajando, y no se está enterando que está viniendo esta bomba. La gente se enteró, como dije, cuando les llega la notificación el 1 de octubre diciéndole no tenés más cobertura, estás desafiliado, vení y afiliate nuevamente, y ahí están viendo. Cuando llegan a la obra social, ven si la persona tiene enfermedad crónica, discapacidad y todo, le dicen, mira, te decimos la realidad, nosotros nos vamos a fundir. O sea, con esta situación, dos meses nos podemos sostener y nos fundimos. Este primer mes no te vamos a dejar en banda y te vamos a dar la medicación y el tratamiento, pero anda viendo cómo hacer para pasarte a otra obra social o bien para que el Estado en este interín te cubra. El tema es que sabemos que hay un sistema de salud público colapsado, sabemos de que en el medio hay gente que puede morir, lo que es grave, y esto es lo que nosotros le hablábamos al gobierno, que si la gente se muere por culpa de esta decisión política o por culpa de no haber tenido la voluntad política para acceder a nuestro pedido, los muertos no van a ser de las provincias que tienen el sistema colapsado de salud. No, los muertos van a tener nombre y apellido, que son Sandra Petovelo y Federico Sturzenegger, que estuvieron detrás de esta medida. Y de ahí hacia atrás, porque nosotros le hemos avisado a todos, tanto por notas institucionales que se presentó al presidente de la Nación, a la Secretaría de Presidencia de la Nación, Karina Milei, al jefe de gabinete de ministros, incluso a Mario Lugones le escribí, que es el nuevo ministro de Salud, pidiéndole que por favor él también intervenga y nos sirva de puente para que entren en razón. No lo hicieron, y entonces dijimos, bueno, ¿cuál es la solución? La gente, lógicamente, que no quiere perder la obra social, está dispuesta a todo. Y lo que vamos a hacer es, en esta movilización, el 8 de octubre, mostrarle al gobierno que hay personas de carne y hueso que están desesperadas justamente producto de esta situación. Así que, ¿la solución cuál es? Que se suspenda la baja de oficio de estos monotributistas sociales que no se reempadronaron y que se otorgue un nuevo periodo de reempadronamiento. ¿Esto es viable? Sí, es viable en tanto y en cuanto la gente se ponga la camiseta y salga a luchar justamente por sus derechos. Y por eso también trajimos a colación los otros temas que se vienen y que perjudican al sector, porque si no, la gente, ¿qué es lo que dice? Ah, bueno, a mí no me perjudica porque yo no uso la obra social, o bueno, mi obra social tal vez en esta tómbola que va a pasar de obras sociales que cae, bueno, tal vez la mía no va a caer tan pronto como el resto, entonces empieza, no hay una fuerza de lucha. Sin embargo, nosotros decimos, ojo, que lo próximo que se viene es que se elimina el salario familiar, y después cuando la gente que necesite ese salario familiar quiera alzar la voz, ya vamos a tener menos personas reclamando, porque ya las personas que se quedaron sin obra social no van a salir ahora a reclamar por el resto cuando nadie los ayudó a reclamar cuando perdían la obra social. Y el otro tema es el aumento que se viene en la cuota del monotributo. Muchas veces los monotributistas luego en enero de cada año dicen, ay, ¿cómo se aumentó tanto el monotributo y nadie hizo nada? Bueno, nosotros estamos haciendo algo, estamos reclamando, pero si la gente no sale a reclamar, queda como que la gente está fabulosa pudiendo pagar más del 200% de aumento, como muy contenta y feliz pagando cuando no lo van a poder pagar. Entonces, por eso es importante que la gente luche, que aproveche que tiene una asociación que es Monotributistas Asociados República Argentina, que es una asociación apartidaria, porque muchos dicen, uy, estos están haciendo política, están seguros con algún partido político que es la oposición y por eso están reclamando. No, a nosotros nos recibió el jefe de gabinete de ministros en Casa Rosada al tercer día de su mandato. O sea, nosotros estuvimos reunidos en Casa Rosada cuando logramos evitar que se elimine la figura del monotributo social en la ley de medidas fiscales paliativas irrelevantes. Estuvimos reunidos con José Luis Espert, que es el presidente de la Cámara, de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de la Cámara de Diputados, por La Libertad Avanza. Nos recibió el oficialismo, fuimos invitados por el propio oficialismo en enero para hablar a favor de la ley de bases del artículo 96, que era la figura del colaborador independiente, que nosotros se la propusimos a Diana Mondino cuando ella estaba en modo candidata en las elecciones. Es decir, el oficialismo nos abrió las puertas. Ah, bueno, entonces son oficialistas. No somos de ningún partido político, porque de hecho la oposición también nos recibe. Recibe Nicolás del Caño de Izquierda, Itay Hoffman y Daniel Arroyo de Unión por la Patria, María Eugenia Vidal del PRO. O sea, nos reúne Margarita Stolbizer, Juan Pichetto. O sea, nos reciben todos. O sea, tenemos buen diálogo con todos los legisladores de todos los partidos políticos, incluso con el Poder Ejecutivo. En esta situación nosotros siempre vamos por el lado del diálogo primero para hacerlos entrar en razón, y si no hay diálogo, se corta el diálogo, no entendieron porque no quisieron dar el brazo a torcer o porque no miden el calor en las redes sociales, bueno, tenemos que salir con una acción mucho más fuerte para hacerlos entrar en razón. Pero esto no es una cuestión de que estamos en contra o a favor del gobierno, no, nosotros tenemos la bandera del monotributista. Si vos al monotributista no le haces nada, nosotros no decimos nada. Si vos te metes con el monotributista, nosotros lógicamente vamos a salir a luchar. Clarísimo, Noelia. Te agradecemos como siempre y más vale que seguiremos el tema porque nos interesa que tenga difusión. Que tengas buen día. Bueno, muchas gracias. Decirle a los monotributistas que nos busquen en www.monotributistasasociados.com.ar. Ahí hay un número de WhatsApp. Escriben y les vamos diciendo dónde van a ser los puntos de encuentro de cada movilización. Un beso muy grande para todos. Bien, pasaba Noelia Villafañe. Ella es titular de MARA, monotributista.